dueño del bar. Ella se hace invisible una vez más, donde nadie la ve. En el fango tal vez, otra vez. De esta arena, cuando el sol está triste, no quema igual. Y esta escena, cuando el sol ya no existe, se queda igual. Cambia la piel al amanecer, cuando todo es posible otra vez. Esta arena, cuando el sol está triste, cuando el sol ya no existe, se queda igual. Y esta escena, cuando el sol ya no existe.